Tenemos del otro lado de la línea a Leo Lino Ledesma. Él está en Bolivia y vamos a charlar con él de los caminos del Che. Hola Leo, ¿cómo estás? Bienvenido a Radio La Minga. Hola Alex, ¿cómo estás? Un gusto saludarte. Saludarte en primer lugar y saludar a través de tu programa a toda la gente en nuestro hermano pueblo argentino. Bueno Leo, contanos a dónde estás, en qué parte de Bolivia. Bueno, yo me encuentro vivo desde hace 12 años atrás ya aquí en la ciudad de Valle Grande, que pertenece al departamento de Santa Cruz, ¿no? Estamos en la región sudoeste del país. Y bueno, Valle Grande es conocida mundialmente precisamente por este tema de los caminos del Che, o aquí en Bolivia se lo conoce más como la ruta del Che. La ruta es del el nombre más que usamos aquí en Bolivia. Entonces nosotros, exacto, nosotros vivimos aquí contigo desde hace 12 años atrás ya. Bueno, Leo, vos estuviste aquí en Argentina, hiciste parte del recorrido o todo, no sé si llegaste hasta La Pastera, San Martín de los Andes. No tuve la suerte de llegar hasta allá, bueno, porque es una distancia bastante larga y no me dio tiempo de las vacaciones para llegar hasta allá, ¿no? Pero eso queda pendiente para otro viaje, para que terminemos de conocer, ¿no?, todo lo que son los caminos del Che, lo que corresponde a la parte argentina, ¿no? Estuviste en Caraguatay con Diego, que es el guardaparque. Él me contó que estuviste recorriendo, aunque el solar del Che esté cerrado, estuviste ahí. Sí, sí. Bueno, yo no sé si estará cerrado, pero yo estaba abierto, él me atendió muy bien. Estuvimos conversando por alrededor 4 horas ahí con Diego, que me trató muy bien, de la misma maravilla. Compartimos ideas, conocimiento, me puso en contacto contigo, con Ana en la casa del Che allá en Altagracia, y nada, pasamos un momento agradable, superó mis expectativas todo, y nada, no queda más que agradecimiento a toda la gente con la que tuve contacto en los 10 días que estuve andando ahí por los caminos del Che en Argentina. ¿Estuviste también en Rosario? Sí, fuimos a visitar, ese fue el objetivo principal del viaje, y era complementar los conocimientos, ¿no?, que tenemos respecto a la ruta del Che. Y nada, faltaba ese el tema de la Argentina, así que contento, nos tuvimos en Rosario, en la casa natal, obviamente que no se puede ingresar. Fuimos también al no recuerdo ahorita el nombre de la plaza, se me fue, pero está la estatua del Che. Sí. Y lo único que quedó pendiente de visitar en Rosario, que no me dio el tiempo, fue el centro de estudios, ¿no? Claro. Que manejan allá en Rosario, ¿no? Y después ya, bueno, ya pasamos a Córdoba y posteriormente a Altagracia, ¿no? Y estuvimos visitando todos los museos, todos los sitios, guiándonos por un documental y un libro que menciona, ¿no?, específicamente los sitios donde el Che estuvo, tanto en Altagracia como en Córdoba, ¿no? Entonces, con ese libro, que es un autor argentino, que lo tengo para que documental, oye, en este libro, ¿no?, para visitar los sitios de Córdoba. Horacio López. Horacio López, el libro Rey de los Caminos. Horacio es un amigo personal y bueno, su libro complementa mucho lo de Mi Hijo el Che de Ernesto Padre. Exacto, correctamente. Bueno, estuviste en Altagracia, es un lugar maravilloso, Villa Nidia. Seguramente habrás estado con Anita López. Calculo que habrás quedado impactado después de haber salido de la casa donde vivió tantos años. Sí, por supuesto que sí, ¿no? Tuve la oportunidad de conocer a Anita. Bueno, que lamentablemente no pudimos compartir mucho tiempo porque justo ese día ella salía de vacaciones y bueno, todos esperamos las vacaciones. Y nada, sí, sueño cumplido, cumplimos un sueño, ¿no? De tanto tiempo lo teníamos postergado, que no se daban a veces los tiempos y a veces también un factor económico para poder ir. Pero nada, con las puertas que me abrió Diego, con Anita, contigo, y con la amistad igual que tengo allá con un paisano ustedes que viven ahí cerca de Altagracia, que es en Anizacate, que ellos nacieron y se criaron ahí en Altagracia, pero ahora viven en Anizacate. Entonces me facilitaron completamente todas las cosas, ¿no? Me hicieron recorrer muchos otros lugares que obviamente yo no los tenía programados en mi itinerario personal, pero con la ayuda de ellos visité un montón de otros lugares más que nada, que superó con creces todas las expectativas que yo tenía del viaje, y me vine súper contento, súper realizado, porque obviamente pude compartir con gente que compartimos la misma pasión, que es el tema del turismo, y también obviamente conocer un poco el tema del Che, ¿no? De más que el Che, el tema de Ernesto Guevara, ¿no? Un poco la infancia, cómo se forja el ser humano, cómo se forja la persona, cómo se forjó la persona. Entonces eso fue muy muy enriquecedor para mí, porque puede complementar, ¿no?, los conocimientos que tenemos respecto al tema del Che aquí en Bolivia. Estamos cercanos a fecha de nacimiento, el 14 de junio, aquí en Altagracia se hace la Semana Che, pero también el 9 de octubre fue su asesinato en La Higuera. Ustedes normalmente, cuando es la fecha cercana al asesinato del Che, siempre tienen un recibimiento de gente muy grande, y bueno, vos creo que también te encargás un poco de hacer esa ruta del Che con la gente que va de otras partes del mundo. Efectivamente, ¿no? Sí, yo tengo mi licenciatura en turismo, mi especialidad es el tema de guiaje turístico y más específicamente el tema de la ruta del Che, ¿no? Por la afinidad que tengo aquí con la ciudad de Valle Grande, mi padre es aquí en la ciudad de Valle Grande, mi padre de esa generación del 67, entonces un poco estuve inmerso en ese tema, ¿no? Por el tema de mi padre, ¿no? Entonces eso nos animó a continuar especializándonos en este tema del Che, ¿no? Y sí, aquí en Valle Grande, para el 14 de junio no se hace prácticamente nada, solo la Fundación Che Guevara, la regional que hay aquí en Valle Grande, hace un pequeño acto donde participamos, obviamente, pero principalmente para el 9 de octubre, ¿no? El 8 y el 9 de octubre es cuando se hacen ya actos un poquito más grandes, donde viene indudablemente bastante gente a visitar o a recordar o a homenajear también este tema del Che, ¿no? Y nosotros ayudamos y colaboramos en este sentido con el tema de los viajes y la atención a la gente y, bueno, y compartir momentos de enriquecimiento y confraternización principalmente, ¿no? ¿Cómo sería, por ejemplo, yo en algún momento tendría que ir para allá, todo depende también de la ayuda económica que se pueda recibir acá en Argentina, porque somos países que estamos en el tercer mundo, somos subdesarrollados, por más que hagamos el esfuerzo, siempre el imperialismo y el capitalismo nos empuja para abajo, tanto a Bolivia, Paraguay, Argentina, Chile, Uruguay. Bueno, Brasil está un poco mejor que todos los demás, pero siempre se hace muy difícil. Aunque ustedes manejan una economía muy buena porque la inflación es muy baja, para poder ir de Argentina a Bolivia, siempre hay que juntarse un peso. Contanos cómo sería un viaje desde aquí de la Argentina para ir, para estar un 8 y un 9 de octubre ahí, y qué podríamos recorrer. Bueno, el principal, la ruta Che, lo que más vendemos comercialmente hablando, es el tema de Valle Grande y La Higuera, ¿no? Que Valle Grande es un paso obligatorio para ir a La Higuera, ¿no? Bueno, llegando de la Argentina, directamente se puede hacer tanto vía terrestre como vía aérea, ¿no? Tanto de Buenos Aires, Córdoba o inclusive desde Rosario, he visto en las terminales de buses que ofrecen hasta Santa Cruz de la Sierra. No con mucha frecuencia, pero sí hay, ¿no? De Buenos Aires sí hay salidas diarias hasta Santa Cruz de la Sierra, que son casi 28 o 30 horas hasta Santa Cruz de la Sierra, y el pasaje ronda sobre los 650 pesos bolivianos, que estamos hablando de $100 en Bolivia, en boliviano, ¿no? Ya ustedes lo traducen al tipo de cambio que tienen ustedes allá. Y bueno, después de esa casi un día de viaje, de Valle Grande hasta Santa Cruz la Sierra, hay buses diarios todo el día, que son 6 horas más de viaje, que son 40 bolivianos el pasaje, estamos hablando de entre 8 y $10 el costo de pasaje, como digo, que son 6 horas. Y aquí estando en la ciudad de Valle Grande, tenemos lo principal, que es el City Tour histórico, Ruta del Che, que le llamamos, donde visitamos los sitios donde trajeron y donde manipularon el cadáver del Che, porque no nos olvidemos que el Che Guevara fue ejecutado en la comunidad de La Higuera, que está a 64 kilómetros de aquí, en la ciudad de Valle Grande. Son 2 horas de viaje. Y aquí en Valle Grande lo que visitamos es el Hospital Señor de Malta, que ahí está el lavadero o la lavandería donde fue expuesto el cadáver del Che, de ahí son las famosas fotografías que se rondan por el mundo. Y también ahí mismo está la morgue, ¿no?, que es donde ahí se le hizo el corte quirúrgico de las manos del Che. Un lugar no tan conocido porque no está mencionado en varios libros, pero sí que está justo al lado de la lavandería. Porque de ese lugar no existen fotografías públicas, ¿no? Si hay fotografías, deben estar en los archivos militares, ¿no? Y posteriormente ya visitamos la zona de las fosas. Primero visitamos la fosa de los guerrilleros, que es un lugar donde se enterraron 12 cuerpos, entre ellos el grupo o la columna de la retaguardia, ahí estuvo enterrado Tania, y también el subgrupo de la vanguardia, ¿no?, que ya manejaba el grupo, la columna del Che. Entonces son 12 cuerpos que están enterrados en este lugar, que es un jardín memorial, porque no nos olvidemos que aquí en Valle Grande, después de ser encontrados los restos, inmediatamente fueron trasladados hasta Cuba, ¿no?, que descansan allá ahora todos los restos. Y por último visitamos el Centro Cultural Ernesto Che Guevara, que este centro fue inaugurado en el 2016, para los 49 aniversarios de la muerte del Che, y pensado este centro para las actividades de los 50 años, ¿no? Que fue ahí donde se desarrollaron el 80% de las actividades de lo que fueron los 50 años de homenaje de la muerte del Che. En este centro cultural tenemos el Museo del Che, que antes funcionaba en la Casa de la Cultura, en la plaza principal de aquí de la ciudad de Valle Grande, pero ahora se lo ha trasladado al museo, a este centro cultural. Y también en el centro cultural está el Mausoleo del Che, que es el lugar donde está la fosa común donde permaneció enterrado el Che, ¿no? Durante más de 29 años, ¿no? Entonces son los sitios que se visita aquí en Valle Grande, en la ciudad de Valle Grande, todos relacionados, como te digo, al tema a la ruta del Che, y son visitas guiadas de la cual nosotros trabajamos, porque son tres sitios que están en distintos lugares, entonces todo el recorrido se lo hace con un guía, ¿no? Aquí en Valle Grande somos tres guías que trabajamos en este tema. Y a la otra parte, Leo, obviamente estamos hablando que todo esto se necesita tiempo para recorrer. Este City Tour dura aproximadamente entre 2 horas a 3 horas. Ah, perfecto. Dependiendo la interacción que haya con el turista, ¿no? Porque hay turistas que no preguntan mucho, entonces se hace la visita más rápida, ¿no? Y a veces también preguntan bastante porque tienen algún conocimiento más grande, y también porque a veces se originan pequeños debates, porque obviamente hay mucho contexto político dentro de este tema, lo que es la ruta del Che. Entonces a veces se originan pequeños debates o pequeñas conversaciones que hacen más larga la visita, ¿no? Claro. Entonces hemos estado hasta a veces 3 horas y media, 4 en el recorrido, porque la conversación se hace amena, ¿no? Y constructiva principalmente. Y bueno, seguime con el City Tour, ¿cómo seguía? Finalizamos aquí en Valle Grande City Tour, como digo, que dura de 2 o 3 horas lo normal, y ya después la otra parte es la Higuera, ¿no? Que la Higuera, como te explicaba, es una comunidad, es una pequeña comunidad que está de aquí a 64 kilómetros de la ciudad de Valle Grande, que en la Higuera es el lugar, ¿no?, donde se da el combate final y todos los días finales de la guerrilla, o los días finales del Che, ¿no? Ahí en la Higuera, a 5 kilómetros, que es una caminata de 1 hora aproximadamente, se encuentra la Quebrada del Churo, que es el lugar donde se da el combate final, ¿no?, donde toman prisionero al Che y posteriormente ya lo trasladan prisionero hasta la comunidad de la Higuera. Ahí en la Higuera ya lo toman prisionero, lo ponen en la famosa escuelita de la Higuera, que era en ese momento. Pasa la noche prisionero ahí, hablamos del 8 de octubre, y al día siguiente, el 9 de octubre, ya al mediodía lo ejecutan al Che, o lo asesinan, ¿no? Lo ejecutan al Che ahí, y juntamente con dos de sus compañeros que también estaban prisioneros. Ahí en la Higuera está donde antiguamente era la escuelita, ahora funciona como un museo, ¿no? Está obviamente completamente reconstruido, no hay nada original, pero es un museo donde se encuentra con información de todo lo que es la ruta del Che, de la biografía del Che, indudablemente. Y bueno, es el espacio físico, ¿no?, donde antiguamente fue la escuelita, un lugar muy simbólico, muy emocional, entonces hay mucha gente que bastante lo siente ese lugar, ¿no? Posteriormente hay otro museo privado que se llama La Posada, la Casa del Telegrafista, que es la Casa del Telegrafista que el Che lo menciona en su diario el 26 de septiembre, que dice: mandé a Coco a revisar que hay correspondencia en la Casa del Telegrafista, dice el Che en su diario. Y bueno, esa casa, posteriormente los dueños lo abandonaron, vinieron unos franceses, compraron la casa y ahora funciona como una posada, tienen una pequeña exposición fotográfica y han ido recopilando objetos de la época, ¿no?, para contextualizar un poco lo que es la posada, ¿no?, con el tema de la guerrilla. Entonces es una casa histórica, ¿no?, que ahora funciona como una posada. Perfecto. Después, decime. Después ahí mismo en la Higuera está el famoso busto del Che, ¿no?, que se ha convertido en una postal, obviamente, la ruta del Che aquí en Bolivia, que ese busto fue inaugurado en 1997, cuando se celebró el 30 aniversario de la ruta del Che. Y bueno, esa visita ahí en la Higuera dura aproximadamente unas 3 horas cuando se baja hasta la Quebrada del Churo. Y bueno, la Higuera es una comunidad bastante tranquila, con poca gente, alrededor de 100 habitantes nada más, silencio, bastante agradable para descansar, disfrutar del paisaje, porque está enclavada en la falda de unas montañas con una vista panorámica hacia el norte muy bonita. Entonces es un lugar muy agradable por el tema paisajístico y naturaleza para descansar y un poco reflexionar sobre el tema o un poco disfrutar, ¿no?, principalmente de la tranquilidad que ofrece la zona. Leo, dentro de la comunidad había mucha gente que había sido contemporánea con su asesinato, mucha gente ha fallecido, entre ellos ha quedado el periodista Carlos Soria Galvarro, alguien con quien yo normalmente tenía una relación bastante fluida, pero estos últimos tiempos ha estado enfermo y no ha podido salir al aire. Contanos si hay también la posibilidad de conocer a alguien que haya estado o que haya participado de esa gesta del Che ahí en Bolivia. Bueno, aquí en Bolivia y en Valle Grande más específicamente tenemos, ¿no?, lo que llamamos patrimonios vivientes, ¿no?, que precisamente es lo que tú mencionas, ¿no?, que es gente de la época. Ahí en La Higuera son 6 personas que estuvieron en la época que todavía permanecen vivos y son los más visibles, se podría decir, ¿no?, que siempre uno los puede encontrar para conversar un ratito con ellos, ¿no? Hablamos de doña Irma Rosado, que la han entrevistado muchas, sí, que tiene una pulpería ahí justo al lado del Busto del Che, entonces todo el tiempo ella interactúa con los turistas. En esa época ella tenía 21 años. Está también don Alcides Osinaga, está don Policarpio Cortés, está don Cleto, que lo conocemos con don Cleto, don Anacleto. Y bueno, como digo, son unas 5 personas todavía de la época que uno las puede encontrar fácilmente ahí en La Higuera y, dependiendo obviamente de su tiempo, conversar con ellos, que nos cuenten cómo vivieron ellos esa época, por supuesto, ¿no? Ya después, aquí en Valle Grande, vive todavía la profesora, una de las 2 profesoras que había en ese momento ahí en la escuelita de La Higuera. Hablamos de la profesora Julia Cortés. Uh-huh. Ella vive actualmente, se encuentra aquí en Valle Grande, pero ella ya se ha cerrado a dar entrevistas públicas o entrevistas o conversar con personas, por malentendidos que tuvo en su momento con, sí, la prensa, ¿no? Sí. Entonces ella ya no da entrevistas, pero ella vive todavía aquí. Y también, obviamente, aquí en Valle Grande hay mucha gente de la época que vio o que fue a ver el cadáver del Che, ¿no?, lo que fue la exposición el día 10 de octubre del 67, ¿no? Entonces, entre ellos mi padre, como te comentaba, en esa época él estaba de 15 años, él me cuenta todo lo que fue a ver, y entonces, obviamente, esa generación es una generación que posteriormente se llenó de esa efervescencia revolucionaria que fue toda esa década de los 60 y los 70, ¿no? Y así, hay mucha gente, como te digo, ¿no? Leo, obviamente todo esto está en un contexto del asesinato del Che, que es el 9 de octubre de 1967. Contanos, como hay mucho tiempo hasta llegar a octubre, ¿cómo alguien desde aquí se puede contactar? ¿Vos tenés alguna página en tu empresa turística que la gente pueda contactarte para ver de ir organizando un futuro viaje? O por ahí esta entrevista se escucha en alguna otra parte del mundo, porque por suerte nosotros a través del Centro Che Cuba siempre llegamos hacia otros lugares. ¿Cómo deberían hacer para contactarse y poder llevar adelante este tour? Bueno, ahora existe la gran facilidad, ¿no?, de las redes sociales, que estamos al instante todos online, como se dice. Y bueno, lo más fácil indudablemente es el número celular, ¿no?, que podemos usarlo con WhatsApp. El código en Bolivia es el 591, y a continuación se escribiría mi número de móvil, que es el 700-91-023. Después, en las redes sociales, por el Facebook, sería Leo Lino Ledesma, ese es mi Facebook personal. Y también me pueden encontrar por el Facebook del Residencial Teresita, que te comento, yo hace 2 años lo tengo en administración, el Residencial Teresita. Este Residencial Teresita fue muy importante igual durante la época de la guerrilla, ya que este hospedaje es el más antiguo que tiene la ciudad de Valle Grande, tiene alrededor de 80 años este hospedaje, que al ser más antiguo y de los principales que tenía la ciudad, aquí se alojaban los altos mandos militares que llegaban de Santa Cruz, de la Sierra, de La Paz, durante todo el periodo de la guerrilla, ¿no?, que tuvo, claro, como epicentro Valle Grande. Entonces aquí se hospedaban estos altos mandos militares. Entonces entre estos pasillos, corredores y dormitorios de aquí del residencial, seguramente se tramaban muchas las ideas o de los planes para combatir a la guerrilla, ¿no? Claro. Y ya después de que el cadáver Che lo traen aquí a la ciudad de Valle Grande, al mediodía del 10 de octubre, cuando se hacía la exposición pública del cadáver ahí en la lavandería, hacen una pausa y se trasladan e improvisan una conferencia de prensa aquí en el residencial Teresita, ya que eso no está mencionado en muchos de los libros, en la mayoría de los libros que se habla sobre la guerrilla, no está mencionado. Pero hemos tenido la oportunidad de encontrar un libro que es del autor Reginaldo Ustaris, que él, sí, es un periodista boliviano igual, que vive en San Pablo, que él menciona y habla un capítulo específico sobre este tema de la conferencia de prensa que se dio aquí en el Residencial Teresita, ¿no? Entonces nosotros estamos poniendo en valor eso porque muchas de las personas no conocían sobre esta conferencia de prensa y sobre lo que se dio aquí en el Residencial Teresita, que es una conferencia de prensa que duró 1 hora aproximadamente, donde muestran las placas dactilares que se le tomó al cadáver del Che, donde muestran y presentan el diario y leen extractos del diario, y obviamente se hablan otros detalles de lo que posteriormente fue una mentira, ¿no? Porque los militares, no nos olvidemos que dijeron que el Che fue asesinado, perdón, fue muerto en combate, ¿no? Sí. Pero esa mentira no duró más que unas horas aproximadamente, porque este periodista se encarga de desmentir, ya que este periodista a su vez era estudiante de medicina, estaba terminando de estudiar la carrera de medicina, y él, aprovechando los conocimientos de medicina que tenía él observa y analiza la herida de bala que el Che tenía debajo del corazón, que fue un tiro de gracia que le dieron. Entonces él detecta pólvora alrededor de la herida, y él ese rato hace la denuncia que la pólvora solo es posible cuando el disparo no es mayor a un metro. Claro. Entonces esto no es de combate, esto es de ejecución. Y hace la denuncia in situ ahí en la lavandería, pero obviamente esa denuncia no cobra mucha trascendencia porque los militares lo obligan a callar y los militares siguen con su mentira, ¿no? Pero ya la información que habían dado los militares en ese momento queda completamente desvirtuada, ¿no? Entonces esa es la importancia que ahora nosotros como administradores de este residencial estamos poniendo en valor, porque aquí este es un lugar histórico, ¿no? donde se dio una conferencia de prensa sobre la muerte del Che, ¿no? Entonces, igual a través del residencial Teresita nos pueden buscar a través del móvil, ya sea para el hospedaje o como para que podamos hacer tours por aquí, por Valle Grande y La Higuera. Leo, gracias por todo. Obviamente, esto sigue, nuestro contacto va a seguir. Ahora que nos pudimos hacer nuestras primeras palabras, seguramente más cerca del 9 de octubre prepararemos algo, por ahí vos tenés algún testimonio o algo, porque vos sabés que acá en Argentina y en todo el mundo, a mí cada vez que llega una fecha del Che me piden material. No es inagotable el material que hay, menos de Bolivia, entonces por ahí yo ahí te voy a pedir una mano, que vos estás más cerca de todos, como para poder hacer, no sé, hagamos una entrevista especial y después la difundimos para ese día. Eso como parte de nuestro trabajo profesional, de divulgar la vida del Che hasta su último respiro. Y después, obviamente, en algún momento a mí me gustaría poder estar allí contigo y poder hacer el recorrido, así que también haremos el contacto como para que, como vos viniste para acá a Argentina, yo me pueda llegar hasta Valle Grande. Claro, Ale, claro, un gustazo. Podemos ir trabajando eso con tiempo, que todavía hay tiempo. Y de todas maneras, tú, Ale, Diego en Caraguataí y Ana, que nos conocimos muy poco tiempo ahí en Altagracia, como les dije a ellos en su momento cuando los tuve frente a mí, en Valle Grande tienen una casa, gracias a Dios hay un alojamiento bastante grande, entonces cuando ustedes puedan, cuando ustedes quieran, no se olviden que aquí tienen una casa, un plato de comida nunca falta, entonces son bienvenidos cuando ustedes gusten. Y nada, dentro de los planes que tengo, por toda esa emoción de haber cumplido el sueño y por todo lo que pude conocer allá, y teniendo en cuenta principalmente que para el 14 de junio hacen la Semana del Che, bueno, yo estoy tratando de cobrar fecha, obviamente ahorrar igual un poco de dinero, para poder participar de la Semana del Che, ¿no? Para poder seguir enriqueciéndome con este tema, y principalmente para seguir conociendo gente, confraternizándonos con esto que obviamente en alguna medida nos gusta y nos apasiona, ¿no? Mira, es un momento hermoso, yo lo vengo viviendo hace años, me paso todo el tiempo allá en Altagracia, así que te lo recomiendo, si podés venirte para Córdoba en esa fecha, la vamos a pasar muy bien, es muy lindo estar ahí. Aparte, seguramente, como todos los años, va a estar Juan Martín, el hermano menor del Che, que es un personaje que lo tenés que conocer porque no tiene desperdicio. Sí, sí, como te digo, estamos tratando de planificar todo para poder participar, ir. Y bueno, Juan Martín tuvo la oportunidad de conocerlo aquí el 2017 para los 50 años. Compartimos una hora, como tú dices, sí. Comparto plenamente contigo, bastante, un tipo muy particular que uno se la pasa completamente entretenido con él. Sí. Así que nada, me gustaría obviamente volver a saludar a gente, seguir conociendo gente y, como te digo, seguir confraternizando y enriqueciéndose con esto, ¿no? Que nos gusta, que es el tema de la historia del Che, ¿no? Leo Lino Ledesma, desde Bolivia, desde Valle Grande, encantadísimo de conocerte, te mando un abrazo desde aquí, desde Argentina, y bueno, seguiremos en contacto. Muchas gracias por la entrevista. Claro que sí, Ale, un gustazo igualmente, abrazos para todos, saludos para el pueblo argentino y hasta una nueva ocasión. Chau, chau.